Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En el tema del gran conflicto, el conflicto cósmico, fíjate, cósmico habla de todo el cosmos. De todo el cosmos, en realidad no es algo solo de la Tierra, sino de todo esto. Es un tema muy amplio, tiene muchas aristas. Tú mencionabas este concepto del libre albedrío. Estuve pensando en el día de ayer, me lo mencionaba. Este concepto de libre albedrío es un regalo de Dios al ser humano y que significa mayormente la potestad que tiene la persona de obrar según considere y elija. Y quizás eso nos aclare un poquito que Dios no restringe ni restringirá a los seres humanos, les va a dar libre albedrío, porque para Dios sería muy fácil crear criaturas, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que le obedezcan como un robot, pero le tiene esa capacidad, le entregó esa capacidad, y a Satanás, el generador de todo, también se la entregó, y él, incluso tú leías el hecho de que él se miró hermoso, ¿no es cierto?, y partió allí su orgullo, toda esa situación. Y sabes, en relación al libre albedrío, nosotros también creo que lo hemos experimentado, y creo que nuestros padres también, porque cuando los hijos empiezan a tomar decisiones, nosotros quisiéramos que las decisiones fuesen tomadas de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y estamos muy atentos porque para que nuestros hijos no vayan a cometer alguna equivocación. Se nos olvida, claro, que nosotros también las cometimos, pero no quisiéramos que ellos cometieran equivocaciones donde tuvieran que sufrir. Y creo que ese es el problema con el libre albedrío, porque Dios tuvo que dejar que nosotros tomásemos decisiones buenas o malas, pero de eso se trata el libre albedrío, la libertad de elección. Claro, ahora lo que pasa aquí, por ejemplo, en Génesis 3 del 1 al 7, nosotros nos encontramos de que quizás no advertimos en lo que escribe Moisés, pero aquí hay un antecedente que conocía perfectamente Eva. No es algo nuevo que se le presenta, claro, a ella, sí. Porque fíjate, bueno, el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, perdona, tenemos que tener presente que no era precisamente la serpiente la que estaba hablando, porque claro, Satanás la estaba usando. Es un medium. Claro. como se usa también en el espiritismo. Ahora, fíjate, uno dice, bueno, ahora razonando, dice, pero ¿cómo no se dio cuenta que era una serpiente la que le estaba hablando o que era un médium? O sea, comienza ya un engaño. Tendría que haber habido una reacción. Pero fíjate que luego dice, la pregunta que hace acá este personaje que está detrás de esta serpiente, introduciendo la duda, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es una mentira escondida, porque no es así. Incluso reacciona la mujer diciendo que efectivamente no. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esta expresión está dicha en los capítulos 1 y 2, cuando se les entrega el huerto del Edén. Así que nota que la conversación está con antecedente. Ella sabe lo que efectivamente es bueno y lo que no es bueno. Por lo tanto, ella está tomando una decisión en base a un conocimiento y no a algo que no estaba dentro de su alcance conocer. ¿Por qué lo que dice eso? Porque la serpiente, dice ella, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella fue más allá, porque el Señor le había dicho que no debían comer solamente, y ella le agregó que no debían, o sea, tomarlo. Estaba en antecedentes. Tenía totalmente claro. Sabes tú que por eso que el tema de esta semana, o sea, de este día, de este momento que estamos haciéndolo, es que no basta ese conocimiento intelectual que uno tiene, tiene que ser un poquito más allá. Y aquí está, volvemos a la idea de tu conversada del libre albedrío. Ella toma una decisión sin que nadie la obligue, sin que nadie la esté, digamos, sin el conocimiento. Dios siempre ha dejado, digamos, conocimiento adecuado para que nosotros tomemos la decisión correcta y no nos diga en algún momento: Señor, yo no lo sabía, no tenía idea de esto. No, está clarísimo, la palabra de Dios es muy clara, y por eso que algunas cosas quizás no las vamos a entender, pero otras sí las podemos entender y aplicar a nuestra experiencia espiritual. Bueno, tenemos que decir además que la Biblia no nos dice mucho acerca de cómo comenzó el pecado en el cielo, pero como hemos visto, aquí se nos hace un relato bastante claro cómo comenzó acá, en cómo surgió acá en la tierra. Ahora, perdón, deja hacer un paréntesis. ¿Sí? Yo creo que la Biblia no lo dice porque nosotros no lo entenderíamos en un ambiente como es el cielo. Y yo no sé cómo es el cielo. Y yo tengo muchos antecedentes en la Biblia, que hay ángeles que ministran, que actúan, que está Dios. Pero más allá de eso, nosotros no sabemos muchas cosas que suceden y cómo se conforma el cielo. Pero la tierra sí. Aquí está el antecedente de que sí, nosotros sabemos cómo vivimos, cómo respiramos, cómo comemos. Y ahí se produce el problema. Ahora, fíjate, cuando están conversando ahí Satanás o la serpiente y la mujer, él comienza en forma muy sutil con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Empieza haciéndole una pregunta inocente, entre comillas. Pero luego Satanás ya se saca la careta porque le dice, cuando Eva dice que si comen del árbol iban a morir, Satanás reacciona inmediatamente y dice: no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, aquí hay algo, aquí está el anzuelo, porque le dice: mira, prácticamente Dios los tiene bajo su pie, porque no quiere que ustedes surjan más, no quieren que ustedes sean como Él. Ustedes pueden llegar a ser como Él. Y ahí ella empieza a mirar y empieza a meditar que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, en fin, y comió y le dio también a Adán. Y ahí comenzó todo lo malo. Claro, uno sabe el comienzo, que lamentable es este comienzo, porque vuelvo a insistir en la idea de que ella está en antecedentes de esta situación, era suficiente capaz para discernir, pero no hizo caso. Incluso el hecho que uno podría preguntarse: ¿qué hace una persona sola allí? Cuando digo persona, porque es un ser humano, o decir: ¿qué hace esta mujer allí sola en un lugar donde no debería estar? ¿Te fijas? Uno puede hacerse varias cuestionamientos. Fíjate que si vemos el Edén, el huerto, debe haber sido algo precioso, maravilloso. Pero el problema está que ellos deberían haber andado juntos siempre. Claro, por eso uno se pregunta, que esto es muy parecido a lo que puede suceder hoy día. Cuando tomamos decisiones solas, nos apartamos y nos hacemos de la familia, quizás, ¿no es cierto? Ese núcleo de acercamiento a Dios como familia, bueno, podemos caer en varios problemas. Claro que sí, serio. Y fíjate, debemos ver ahí que qué es lo que consiguieron después que comieron. La verdad es que lo único que consiguieron fue notar que estaban desnudos y tuvieron temor de Dios, cosa que antes nunca había ocurrido. Bueno, agradecemos, amables oyentes, su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios dijo una cosa, Satanás dijo otra. A pesar del conocimiento que Adán y Eva tenían, eligieron escuchar a Satanás. Piense en cuán poco ha cambiado esto a través de los milenios. ¿De qué modo podemos evitar cometer el mismo tipo de error? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.